y aunque salgan del viento palabras negando al que resucitó, o si alguien te dice que no ha llegado nuestro Salvador, no hagas caso a esas vanas palabras de condenación. Muchos son los que dicen que no ha nacido el gran Hijo de Dios. No te engañes, mi amigo, mi hermano, porque Él ya llegó. ¡Libre! Hoy me declaro libre de toda potestad por el amor de Dios. Por nosotros murió, pero sé que venció, y hoy vive en mí, y hoy vive en ti. Libre, hoy me declaro libre de toda potestad por el amor de Dios. De toda potestad, por el amor de Dios.